Thank you. Le pauso. Sí, por favor. Estoy bien, casi nunca le pongo pausa. Ahí está. Ah, no, sí. No, sí, es en el. Sí, ya está.

Gracias.